viernes por la noche y estás escuchando Blues on the Rocks en el 107.5 FM. Desde Irola Irratia, en Bilbao, acompañándote como todos los viernes por la noche, con una hora de la mejor música. Traemos Chuck Berry, traemos Judas Priest, Charlie Musselwhite, los Blues Brothers, Jim Jones Review, Gigi Cale. Traemos a Janis Joplin, esa gran mujer. Si nos da tiempo, hasta los Nothing Hillbillies. Charles Edward Anderson Berry, que nació en el año 1926 en St. Louis, en Missouri. El grandísimo Chuck Berry. Chuck Berry, aunque muchos no lo saben, estudió en la Summer High School, la primera escuela secundaria para afro-norteamericanos en el oeste de Mississippi. Escuela en la que también estudió Tina Turner. La revista Rolling Stone lo presentó como el intérprete número 5 de toda la historia, en aquella lista que hicieron de Immortals. Solo estaba superado por los Beatles, el gran Dylan, Presley y los Rolling Stones. Johnny B. Goode, su canción más popular, es considerada la mejor canción de guitarra de la historia del rock and roll, según la misma revista. Cuando Keith Richards introdujo a este grandísimo artista en el Hall of Fame, dijo, y cito textualmente, «Es difícil para mí presentar a Berry, porque siempre he machacado lo que él tocaba». Angus Young, de AC/DC, ha citado a Berry como una de sus influencias más grandes. Aquella cosa que hace siempre Angus Young cuando toca la guitarra y da saltito sobre un pie que se llama el duck walk, el andar de pato, es de Chuck Berry. Angus Young se lo copió a él. Y vamos a escuchar una gran canción de Chuck Berry que se llama Back in the USA. Estás escuchando Blues on the Rocks en el 107.5 FM.

y uno empieza a aceptar sus derrotas con la cabeza alta y los ojos abiertos. Y uno aprende a construir todos sus caminos en el hoy, porque el terreno del mañana es demasiado inseguro para planes, y los futuros tienen una forma de caerse a la mitad. Y después de un tiempo uno aprende que si es demasiado, hasta el calorcito del sol quema. Así que uno planta su propio jardín y decora su propia alma, en lugar de esperar a que alguien le traiga flores. Y uno aprende que realmente puede aguantar, que uno realmente fuerte, que uno realmente vale. Y uno aprende y aprende. Y con cada Dios, uno aprende. Jorge Luis Borges. Now here you come again with your big wide grin. You wanna get me back? Ain't gonna be like that. It's been 3 long years. I done run out of tears. Another woman's in my home. You've been gone too long. Cried, not cried. The day you said goodbye, you wouldn't give me no selection. Try to make the connection. I had a stroke of good luck. Now you wanna hook back up. Another woman's in my home. You've been gone too long. Escuchado a Charlie Musselwhite y esto es Blues on the Rocks en el 107.5 FM. Estás escuchando Irola Irratia en Bilbao. Charlie Douglas Musselwhite, uno de esos músicos de blues que tuvieron éxito en los 60, un músico de blues que ha sido categorizado muchas veces como un bluesman blanco, aunque él afirma tener herencia Cherokee. Suya es aquella frase famosa: solo conozco una canción y la toco más rápido o más lento, o cambio la clave, pero solamente es una canción la que he tocado en toda mi vida. Eso es todo lo que sé y eso es todo lo que soy. Charlie Douglas Musselwhite fue la inspiración para Dan Aykroyd en la película Los Blues Brothers. El personaje que presenta Dan Aykroyd está inspirado en Charlie Musselwhite. Esa gran película, un homenaje a la gran música, los Blues Brothers. Vámonos con una canción de esa película que se llama I'm a Soul Man. Estás escuchando Blues on the Rocks en el 107.5 FM. Roll. Esto ha sido Soul Man de los Blues Brothers, la banda sonora de esa gran película. Y nos vamos con algo un poco más moderno. Nos vamos con Jim Jones Revue, una banda que sacó su primer álbum en el año 2008. El primer álbum de la banda fue grabado en Londres en tan solo 48 horas. Tienen un estilo que ha sido comparado con algunos de los primeros artistas del rock and roll. Se les ha comparado con Jerry Lee Lewis, con Little Richard y con algunos grandes grupos de lo que ha sido el punk rock como Motorhead. En el programa de la BBC, Johnny Sharp escribió que la banda poseía una guitarra trituradora, un piano furioso y un ritmo abrasador y tempestuoso. El segundo álbum, llamado Burning Your House Down, del cual es la canción que vamos a poner, que se llama Elemental, y en el otoño del 2012 han sacado un nuevo disco que se llama The Savage Heart. Hay un cambio de estética un poco notable en el último disco, destaca la aparición de una nueva vertiente del grupo con pistas un poco como más melódicas, más profundas. Pero vamos a poner una canción del segundo álbum, una canción increíble, ya la vais a escuchar. El segundo álbum que se llama Burning Your House Down y la canción Elemental de Jim Jones Revue. Estás escuchando Blues on the Rocks en Irola Irratia en el 107.5 FM. Y esto es Viernes por la Noche en Bilbao, acompañándote con una hora de buena música. Jim Jones Revue. A force of nature. Esto ha sido Jim Jones Revue y estás escuchando Blues on the Rocks en el 107.5 FM. Y nos vamos con otra cosa, con una de esas canciones alucinadas de Led Zeppelin. Necesitas sentirte bien, nena, yo no lo estoy. Voy a mandarte de nuevo que aprendas el dulce camino interior. Lo necesitas, voy a darte mi amor. Quiero muchísimo amor, voy a darte cada pulgada de mi amor. Yo creo que cualquiera que haya experimentado mínimamente con las sustancias de la época entiende a lo que se refiere Robert Plant con eso de que quiero muchísimo amor, voy a darte cada pulgada de amor. Esto es Walla Lot Love de Led Zeppelin. You need cooling, baby, I'm not fooling. I'm gonna send you back to schooling. Way down inside, honey, you need it. I'm gonna give you my love. I'm gonna give you my love. Oh, want a whole lot of love. sido Led Zeppelin y estás escuchando Blues on the Rocks en el 107.5 FM, acompañándote como todos los viernes por la noche en Bilbao desde Irola Irratia. Nos vamos con otra canción, nos vamos con Gigi Cale, un gran bluesman que pasó casi toda su vida en un relativo anonimato. Eric Clapton se declaró fan de Gigi Cale, de hecho él popularizó dos de sus canciones, After Midnight y Cocaine. En los últimos años de su vida, sin embargo, Gigi Cale tuvo algo más de popularidad por varias razones. Se lanzó un álbum suyo que tuvo mucho éxito que se llama To Tulsa and Back en el año 2004. Apareció en el festival Crossroads de Eric Clapton en el año 2006. Se estrenó también un documental que se llama To Tulsa and Back on Tour with Gigi Cale. Y a finales de 2006 publicó un álbum en colaboración con Eric Clapton, The Road to Escondido. Escondido es la finca que tenía él donde vivía, bastante retirado de la ciudad. Ese álbum, The Road to Escondido, ganó el mejor álbum contemporáneo de blues en la 50ª edición de los premios Grammy en el año 2008. Nos vamos con esta canción de Gigi Cale que se llama Mojo. Increíble, increíble, Gigi Cale, fallecido el pasado 26 de julio de este año. Gigi Cale, un gran bluesman que permaneció desconocido para el gran público hasta casi el final de su vida. Y nos vamos con otro de los grandes, nos vamos con James Brown. James Brown en el año 1968 sacó una canción que fue casi casi una revolución, Say It Loud. I'm black and I'm proud. Dilo bien alto, soy negro y estoy orgulloso. Es el momento después del gran movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos. Es una canción que estuvo prohibida en varias emisoras de radio racistas que prohibieron la canción por hablar del orgullo negro. Es una canción que dice, traducimos algún fragmento, exigimos la oportunidad de hacer las cosas por nosotros mismos. Somos personas, somos como los pájaros y las abejas. Preferimos morir de pie que vivir de rodillas. Dilo alto, soy negro y estoy orgulloso. James Brown. James Brown es un músico que... pues no sé muy bien, qué es lo que... Pues se podrían estar horas hablando de James Brown. Es uno de los mayores innovadores en la historia de la música. Empezó un poco desde el gospel, llegó al rhythm and blues. Es el que dio a conocer masivamente el concepto de funk. Le han llamado padrino del soul, es un tipo que tuvo una vida absolutamente novelesca. Fue abandonado por su madre, se crió en un prostíbulo. Antes de cumplir los 20 años fue condenado por robo a mano armada. Y bueno, James Brown es uno de los grandes en la historia de la música. Esta canción se llama Say It Loud, I'm Black, I'm Proud. Oh, ¡Qué grande James Brown, Dios mío! Grandísimo, estás escuchando Blues on the Rocks en el 107.5 FM. Esto es Irola Irratia, como todos los viernes acompañándote con una hora de buena música. Y los domingos, que creo que nos repiten también los domingos. Estamos ya en nuestra segunda temporada. La verdad es que cuando yo empecé en esto con los invitados que vienen y tal, nerviosísimo. Y ahora sale todo rodado ya, Dios mío. Esto es Blues on the Rocks y esto es un blues about by myself. I'm on my way around the wood. When I get back, I'll have diamonds in foot. All by myself. All by myself. I don't need nobody help. I can do it all. Locked up in jail, that's no hanging crime. Now I'm on the farm, I'm doing time. All by myself. All by myself. I don't need nobody help me. I can do it all by myself. Kids. I ain't ashamed, don't try to keep it in. All by myself. All by myself. I don't need nobody to help me. I can do it all by myself. I got a house full of women, they all full of help. I can take care of them, I don't need no help. Solo, Popeye, Jim, all of the Sam soldiers, I can take care of them. All by myself. All by myself. I don't need nobody help. I can do it all by myself. There's a jack and a mule running neck to neck. The jack told the mule, I got you somewhat you fit. Grandísima canción, Blues on the Rocks en el 107.5 FM, en Irola Irratia. Take another little piece of my heart now, baby. You know you got it, if it makes you feel good. Arráncame, arráncame otro pedazo de corazón. Sabes que lo tienes, si es que te hace sentir bien. Yeah. grandísima Janis Joplin. Y nos vamos con otra cosita, nos vamos con Johnny Sines. Johnny Sines es un bluesman nacido en Tennessee en el año 1915, aunque luego en realidad creció en Memphis. Durante 3 años acompañó al mítico Robert Johnson por sus correrías por el profundo sur, entre 1936 y 1939 aproximadamente. En el año 1941, después de haber conocido a Robert Johnson, decidió viajar a Canadá esperando encontrar trabajo allí, pero en el camino encontró trabajo en Chicago. Allí empezó a visitar algunos clubs de blues y en el año 1946 hizo sus primeras grabaciones para Columbia sin tener demasiado reconocimiento. Unos años después, en 1958, decidió abandonar el negocio de la música, empeñó sus instrumentos y se decidió seguir como obrero de la construcción, que es lo que él había hecho. Sin embargo, el blues le persiguió y acabó trabajando como fotógrafo de otros músicos. En el año 1966 reapareció en algunos discos y su carrera tomó fuerza. Salió de gira con Big Walter Horton, con la Chicago All Stars de Willie Dixon y luego formó su propia banda y también salió de gira. En los años 70 se convirtió en un ídolo musical, no solo por la indudable calidad que tiene Johnny Sines, sino también un poco el eco mediático que tuvo haber estado al lado de Robert Johnson entre el año 36 y el año 39. A pesar de lo que le podía haber eclipsado la presencia de Robert Johnson, él tuvo su propia carrera, hizo una música absolutamente genial y le sobrevino un poco la tragedia. En el año 1980 tuvo un infarto y perdió la capacidad de tocar la guitarra. Siguió cantando, acompañado a la guitarra por algunos de sus alumnos, hasta prácticamente su muerte en el año 1992. Esto es Sitting on of Top of the World, de Johnny Sines. Come along one summer day, my baby left me, she gonna stay. And don't worry, I'm sitting on top of you. Nina, come running, throwing up your hand. I got myself a woman, you better go and get yourself a man. For now she's gone, and I don't worry. I'm sitting on top of her. I worry, I know it's all in vain. Now she's gone, and I don't worry. I'm sitting on top of the day, my baby left here. She said she's going to stay, and I now she gone, and I don't worry. Silly, no temper there. Escuchado a Johnny Sainz sentado en la cima del mundo, sitting on top of the world. Y nos vamos con otra cosa, nos vamos con un grupo que más bien es un grupo de amigos en realidad que se juntaron para grabar un único disco que se llamó Missing, Presurely Having a Good Time. El nombre del grupo son los Nothing Hill Billies. Se llamaron así porque lo grabaron en Londres, el mítico Notting Hill Hillbillies, por el tipo de música country que tocaron en este disco. Digo que es casi una reunión de amigos porque, bueno, dos de los miembros son de Dire Straits, el que fue manager de Dire Straits también toca, un músico de estudio que también tocó con ellos y otros músicos que en realidad tocaron con Mark Knopfler antes de que, en los años 60, antes de que Dire Straits se hiciese conocido. Vamos a escuchar una canción que se llama Railroad Workson, la canción del trabajo, del camino, del tren o yo qué sé, algo así. Esto es los Nothing Hill Billies. Working on the railroad for $1 a day. Working on the railroad for $1 a day. Working on a railroad, good buddy, for $1 a day. Gotta get my money, gotta get my pay. Take this hammer, take it to the captain. Take this hammer, take it to the captain. Take this hammer, good buddy, take it to the captain. Tell him I'm gone. Tell him I'm gone. If he asks you, was I running? If he asks you, was I running? If he asks you, good buddy, was I running? Tell him I was flying. Tell him I was flying. Thank you. Y esto ha sido todo, Bilbao. Nos vemos la semana que viene con más buena música el viernes por la noche en Irola Irratia, 107.5 FM. Has escuchado Blues on the Rocks. ¡Hasta la semana que viene!